cuando haga la señal de la cruz o de acuerdo a su creencia religiosa. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar la alta función de comandante general de la policía boliviana en estricto cumplimiento de la constitución política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premie, caso contrario los castiguen, queda posesionado como comandante de la policía boliviana. En la prosecución del programa preparado para esta ocasión, escucharemos las palabras del señor general Jorge Alberto Aracena, comandante general saliente de la Policía Boliviana. En este día muy hermoso, histórico y trascendental, saludo a mi hermano Evo Morales Saima, presidente constitucional del Estado Plurinacional. Saludo a nuestra hermana presidenta de la Asamblea Plurinacional Nacional por estar con nosotros. Al doctor Carlos Romero, ministro de Gobierno, un gran ministro, agradecerle por todo. A los señores ministros del Estado Plurinacional, a mi general Lafuente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a mis hermanos comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada Boliviana, al señor Subcomandante General de las Fuerzas Armadas. Saludar a nuestros embajadores acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestras hermanas movimientos sociales de manera muy especial. Al señor general Walter Villalpando, felicidades. A los señores generales del alto mando de la Policía Boliviana, a los señores jefes, a los señores oficiales, a los señores suboficiales, sargentos, cabos, policías y personal administrativo. De manera muy especial, saludar a los hermanos de la prensa y a todos quienes estamos aquí en este día hermoso. Ciertamente, agradezco a nuestro creador por darme la oportunidad de hacer uso de la palabra y decir a nuestro presidente de corazón, gracias, hermano, por haber confiado en este servidor. Ciertamente eso ha sido grandioso, no solo para el que habla, sino para la institución del Verde Olivo. Hermano, presidente, ha sido un año extraordinario, así lo escribe la historia. Una policía que hizo el golpe de timón, si fuera así, hacia una nueva estrategia de cambio de forma de pensamiento. Es por eso que le digo con la frente en alto, estoy dejando al general Villalpando una policía en proceso de cambio. Una policía que se empieza a estructurar. Es por eso que en la vida no siempre es esencial ni suficiente únicamente el fortalecimiento material, sino es fundamental e importante el cambio de actitud. Hay que cambiar de pensar. El cambio de pensamiento puede permitir la grandeza y la transformación de las instituciones. Agradecer a nuestro hermano presidente por haber hecho cosas grandiosas en la presente gestión. Yo quiero recordar a la institución y decir a nuestro pueblo del Estado plurinacional, realmente la policía boliviana dio un paso estratégico en la historia. La policía boliviana cuenta con la policía aérea. Esa es una gran fortaleza. Yo recorría todos los departamentos para hacer una fiscalización que yo comentaba y daba parte a mi ministro sobre la cuarta cumbre de seguridad ciudadana celebrada en la capital de la República. Realmente, hermano presidente, la policía es otra. Es otra la policía. Los 9 departamentos se fortalecen con infraestructura moderna. Un parque automotor, ciertamente, para una institución de esa naturaleza para cumplir con su misión. Hablamos de tecnología de cambio, de tecnología de punta. Los centros de monitoreo, los GPS, eso ya no es sueño, eso es una realidad y eso es grandioso. Estamos hablando de comunicación digitalizada que quedó en el pasado el sistema analógico. Estoy seguro, hermano presidente, eso es el inicio. Ciertamente hay mucho que hacer por nuestro pueblo del Estado plurinacional de Bolivia. Agradezco a nuestras hermanas y hermanos del Estado plurinacional de Bolivia, que a mí me emociona y realmente, porque aprendí a ser tal vez igual que ellos, porque estuve en las calles. Y de esa manera encontramos lo más hermoso y lo más dulce. Realmente ser policías del pueblo. Ya no aquellos policías que miraban de lo más alto al ciudadano humilde. Estiraba la mano al más poderoso. Eso, hermano presidente, ha cambiado. Hoy en día, los generales, los jefes, los oficiales, juntamente a su tropa, están en la calle. También eso yo lo dejo como un legado, hermano general, que usted se hace cargo hoy del mando. Eso no debe cambiar, porque eso permitió a nuestra institución de que el pueblo boliviano le devuelva esa confianza, ese cariño y amor. Eso es lo más grandioso. Y un día escuchaba a mi presidente cuando decía, ustedes tienen algo hermoso, que es el pueblo. Yo lo recogí. Esa sensación de nuestro presidente yo lo recogí de manera disciplinada y realmente encontré la fortaleza en nuestro pueblo. Es por eso que quiero agradecer de manera pública a nuestras hermanas y hermanos. Yo un día les había dicho que la poesía jamás les fallaría. Es solamente un cambio de mando, pero este trabajo aún se debe fortalecer mucho más. En esta ocasión, agradezco a todos mis camaradas, a mis hermanos generales, a mis hermanos jefes, oficiales, a mis hermanos clases, policías y personal administrativo. Así se hacen las cosas. Somos policías de honor, somos una institución gloriosa. El cambio no debe detenerse. Somos policías de honor, no se olviden. En temas de gestión quisiera hablar, seré breve. En la parte operacional, somos policías operativos. Tenemos que estar en las calles. Aplicamos un plan ya muy conocido. Y yo decía que ese plan ya no es de la policía, sino es de su pueblo. Porque su pueblo lo pide en todos los rincones de la patria. Son las operaciones Chachapuma, que le ha devuelto la confianza a nuestro pueblo. Es por eso que nos saludan desde las personas más humildes, nos dan la mano y la calle. Eso debe fortalecerse. Y decirle a nuestro hermano presidente que no hay punto de comparación, hermano, en los resultados. A noviembre, en su aplicación en la presente gestión, en el tema de delitos, hemos descendido por debajo del 50%. Es por eso también me atrevo a decir que somos el país más seguro en el bloque latinoamericano. En el tema contravencional, el abuso del alcohol, entre otras cosas, hermano presidente, no hay punto de comparación con relación a las gestiones anteriores. Y eso ha evitado una serie de ilícitos en nuestro país. Se han atendido más de 400.000 casos hasta fines de noviembre a nivel nacional. En tema de delitos de flagrancia, hemos atendido por encima de los 2.000 ilícitos en situación de flagrancia por el tema Plan Chachapuma. En el tema de las denuncias de ilícitos en la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, es visible su descenso. Es visible a favor de la seguridad ciudadana. Tema transparencia, un tema fundamental que tenemos que acompañar. Es por eso que somos policías en esencia, policías del cambio. Hermano presidente, las recaudaciones de la policía boliviana, estoy hablando de recaudaciones propias que lo hace la institución, del mismo modo, pues tiene un crecimiento enteramente positivo. Estamos hablando prácticamente de duplicar a la gestión anterior. Y eso es grandioso. Y eso, con seguridad, yo le puedo decir, hermano, esa es una actitud de cambio. Eso es transparencia, eso es objetividad. ¿Cuántas cosas quisiéramos decir? Ciertamente, me siento emocionado, porque para mí es un día especial. Que iré, bueno, soy un hombre que me gusta el trabajo, pero seré un ciudadano de pie, estaré en las calles, estaré en hogar. Pero soy un hombre que ama la patria y ama la policía boliviana. Y estaré firme, como un soldado ahí, siempre a la defensa de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado Plurinacional de Bolivia. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Es el aplauso del pueblo boliviano que agradece el trabajo honesto y sincero del señor general comandante Jorge Alberto Aracena, comandante general saliente de la Policía Boliviana. De seguida, escucharemos las palabras del señor general comandante Walter Johnny Villarpando Moya, flamante comandante general de la Policía Boliviana. Muy buenas noches, señor hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, señor ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Bonifaz, señora presidenta del Honorable Senado de la Asamblea Legislativa, señores ministros, viceministros de Estado, señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, don Edwin Lafuente Heria, señor comandante general saliente de la Policía Boliviana, general Jorge Alberto Aracena Martínez, señores del alto mando militar y policial, señores representantes diplomáticos de países amigos, señores honorables senadores, diputados, señores representantes de los movimientos sociales, señores jefes, oficiales, suboficiales, clases y policías, queridos papás, amigos de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Honrado por la decisión del señor presidente, acudo a este acto con el propósito y firme convicción de brindar mi formación y experiencia en la tarea de dirigir los mandos policiales. Mi consigna permanente será no defraudar las expectativas depositadas en mi persona. Gracias por esta designación. Debo decir que los más de 10 millones de hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos merecen todo el respeto y preocupación diaria por recibir un servicio efectivo y visible a cargo de la institución policial. Es importante captar el sentimiento y sensación de la ciudadanía basada en sus miedos y temores, razón por la cual extremaré todos mis esfuerzos para generar condiciones de tranquilidad y seguridad en el país. Obviamente estos objetivos se lograrán con el esfuerzo y trabajo en equipo entre autoridades, policías y pueblo boliviano, en el marco de una oportuna y eficaz coordinación. Quienes asumen una gestión siempre ingresan cargados de proyectos e iniciativas. Tengo la firme convicción de lograr los mejores resultados en base al fortalecimiento institucional y al fiel cumplimiento del deber. Continuaremos con los buenos objetivos que se ha trazado la anterior gestión para dar continuidad a lo que es el Plan Chachapuma y otros en especial en bien de la sociedad boliviana. Todo esto hacia la agenda patriótica del 2025. Es evidente que nadie pretende ejercer el mando con resultados negativos. Todos deseamos la reestructuración institucional permanente. Como policía de honor, tengo la visión de consolidar una institución sólida, respetable y digna de confianza de la sociedad. En el contexto interno, fortaleceré el sistema disciplinario en el marco de un absoluto respeto a las garantías y derechos constitucionales, razón por la cual exhorto a mis camaradas para aunar esfuerzos y forjar de esta manera la nueva imagen del policía disciplinado y respetuoso con su sociedad. Debo recalcar una vez más que cada ciudadano es importante, su vida es el tesoro más preciado. Esto implica que el policía es el fiel garante de ese valor supremo, quien debe cumplir su sagrada misión respetando los derechos fundamentales. Permítame, señor presidente, mencionar que la policía boliviana en el campo investigativo ha demostrado profesionalidad, idoneidad y una alta eficiencia en el esclarecimiento de casos que han convulsionado las fibras íntimas de la sociedad. Siendo el deseo vehemente de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos que la institución policial continúe demostrando la misma eficiencia y celeridad, razón por la cual es de capital importancia fortalecer esta especialidad policial y que este respaldo plenamente y que esté respaldado plenamente en el marco legal. Debemos actuar con la verdad, haciendo hincapié que su gobierno es el único que ha volcado su esfuerzo, interés y preocupación para combatir la inseguridad. Existen avances significativos con los recursos. La lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado, para garantizar un trabajo transparente y una patria segura. Esta será uno de los principales objetivos de esta gestión. Esos recursos que utilizaremos serán provenientes del IDH. Sin embargo, es importante señalar que los gobiernos departamentales y municipales deben cumplir con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, debo señalar que en la actualidad existe la necesidad de incorporar a la policía nuevas especialidades y tecnologías para hacer frente a figuras delictivas como la trata y tráfico de personas que causan gran angustia y dolor en las familias bolivianas, la pornografía perniciosa que está al alcance de niños, jóvenes y adolescentes. A esto también se suma el microtráfico de drogas en establecimientos educativos, las pandillas de jóvenes, etc. Siendo responsabilidad de autoridades, padres de familia, tutores, maestros, vecinos y otros, el cambiar la lectura de esta realidad. Quiero manifestar a mis camaradas del servicio activo y pasivo que son seres que viven, sienten y tienen necesidades de distinta naturaleza. Pondré mis mejores esfuerzos para mejorar las condiciones laborales, de salud, capacitación y otros. Pido a ustedes, hermanas y hermanos bolivianos, que ante los conflictos que se presenten en el relacionamiento y convivencia cotidiana, prioricemos el diálogo, llegando a consensos satisfactorios en el contexto de una relación cordial y armónica, y de esta manera alcanzar el precepto constitucional del vivir bien. Para concluir, pido a la sociedad entera coadyuvar nuestra tarea, comprometiéndonos a servir fielmente a la misma. Asimismo, debo agradecer y pedirle a Dios que me dé su sabiduría y fortaleza para cumplir y honrar todo lo que acabo de decir. Al hermano presidente, por su confianza y oportunidad que me brinda, a mi familia, por su apoyo, su cariño y entendimiento por la labor que realizo, a mis seres queridos, por su sostén y cariño. Así también al señor ministro de Gobierno, Carlos Romero, al señor viceministro Jorge Pérez, gracias por su apoyo. Señor presidente, tenga la certeza que con esta responsabilidad al mando de la policía consolidaremos la construcción de nuestro Estado plurinacional boliviano. Gracias por su comprensión. Les reitero mi cordial y respetuoso saludo. Buenas noches. Ceremonia preparada en ocasión de la posesión del nuevo comandante general de la Policía Boliviana. Y en el epílogo del programa serán las palabras del señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymar. Hermanos ministros de Gobierno y Defensa, hermana presidenta de la Cámara de Senadores, viceministros, embajadores, embajadoras, al comandante saliente de la Policía Nacional, comandante entrante de la Policía, comandante de las Fuerzas Armadas, a los movimientos sociales presentes acá, a todos los generales oficiales de la Policía Boliviana que acompaña este acto. Antes, cada mes de los primeros años era cambiar los comandantes de la policía como también de las Fuerzas Armadas. Ahora, con un poquito de experiencia, hemos cambiado que los cambios en los comandantes, la policía, las Fuerzas Armadas será cada fin de año, cosa que los nuevos comandantes pueden realizarse con su Estado Mayor, con todo el equipo de trabajo, planificar los destinos correspondientes para bien de toda la población boliviana. Pero para mí en especial, es doloroso cada año cambiar los comandantes. Después de entendernos, después de un año de trabajo, enfrentar de manera conjunta con el comandante de la policía, conflictos, problemas, pero también satisfacciones, cambiar es un dolor. Eso pasa con todos los comandantes, sea en la policía como también en las Fuerzas Armadas. El gobierno nacional a veces puede descuidar u olvidarnos de alguna atención en algún sector social o en alguna región de Bolivia. Pero generalmente, ¿qué hemos visto en los últimos años? No todos somos iguales, ni los movimientos sociales, ni las regiones. Es más, cuando hay un grupo de opositores que buscan conflicto, quieren magnificar el conflicto, algunos medios de comunicación inflan los conflictos, tergiversan la verdad. Y cuando aparece algún problema, con razón y sin razón, ahí está la oposición, como Suchis, como decimos en Guimara, al Jamaris, juntarnos, pues, agrandar, en vez de más bien coadyuvar en la solución de los problemas. Ya tenemos un poquito de experiencia para enfrentar estos temas, pero también algunos movimientos sociales con mucha inteligencia alejan esos grupos que pueden infiltrarse para magnificar el problema o hacer problema al gobierno nacional. Lamentablemente, yo diría que algunos grupos seguramente ostentan las políticas de saqueo de anteriores gobiernos. ¿Qué quieren? Conflicto, conflicto, conflicto, supuestamente para desgastar al Evo, al Álvaro, al gobierno nacional, y por tanto para tumbar este proceso. Entiendo su derecho, seguramente es una forma de hacer política, si no es una política económica, social, una política electoral, pero también como dirigente sindical, que vengo de las luchas sindicales, siempre hemos aprendido, gracias a esos movimientos sociales, que si no está de acuerdo con eso, proponer esto es la propuesta. Eso no vemos en políticas económicas, eso no vemos en políticas sociales, solo es rechazar y rechazar, rechazar, y se me hace recordar cuando estaba empezando como secretario de deportes de un sindicato, San Francisco Bajo, kilómetro 21, que era también para mí rechazar. Estoy hablando cuando tenía mis 21, 22 años, con mi primera cartera de la Secretaría de Deportes. Uno va aprendiendo, pero cuando va cambiando, pues uno va aprendiendo a proponer, y proponer sobre todo sobre nuestra querida Bolivia, no solamente para un sector ni para una sola región. Esa es la gran fortaleza del movimiento campesino indígena originario. Eso es una fortaleza para muchos movimientos sociales, si no es para todos. Digo esto porque los primeros meses de este año hemos enfrentado un sector social que estaba con sus ambiciones del sector y no pensando en toda la nación, solamente en una región o un sector social. Entonces, habrá siempre esta clase de diferencias de carácter ideológico, programático, cultural inclusive, pero sobre todo también tenemos profundas diferencias en valores. Ese es otro tema que hay que debatir. Y en algún momento yo decía, si todos, oficialistas, opositores, todas nuestras instituciones pensaríamos en Bolivia, no hubiera ninguna diferencia. Pero algunos solamente pensamos en nosotros, Eso ahí, en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande, ahí nunca vamos a coincidir. Pero estoy seguro, hermanas y hermanos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y también de nuestros movimientos sociales, quienes pensamos primero en nuestra querida Bolivia, y seguiremos adelante, todo por Bolivia y todo por las nuevas generaciones. Esa también es otra experiencia acumulada hasta ahora. Algunos datos importantes que muy bien nuestro comandante saliente, hermano general Aracena, mencionaba, muy importante para la información para todo el pueblo boliviano, en temas o para la inversión en la seguridad ciudadana. 2012, como 125 millones de bolivianos. Y gracias a la ley que aprobamos, saludar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley de Seguridad Ciudadana, garantizado ahora por gestión, y va a seguir creciendo, por supuesto, como va creciendo la economía nacional, 605 millones de bolivianos. Dependerá cómo se ejecute ese recurso económico para ejecute desde la alcaldía, las gobernaciones de cada departamento. El crecimiento entre el año 1999 a 2005 tenemos 26.151 policías y ahora tenemos 36.057 policías, crecimiento de casi con 10.000, y la población va creciendo, por supuesto requiere más ítems para cómo ampliar la presencia de la Policía Nacional. A veces yo cuestionaba, y que soy muy sincero, porque ustedes me conocen, soy sincero. Y de verdad a mí no me gusta hablar detrás de uno. Creo que esa también es parte de nuestra ética, es parte de algún valor y moral que podemos tener los ciudadanos. En algún momento yo me molestaba. Algunos grupos de policía me mandan con sus esposas o me mandan con sus jubilados, con sus abuelos para hacer conflicto. Pero quiero que sepan cómo hace esfuerzos para mejorar los salarios de nuestros efectivos de la Policía Nacional. Y aquí tenemos, para información especialmente, de quienes no se sienten atendidos en sus demandas. El incremento salarial promedio de 1999 al 2005 eran cabos 2.1%, y en nuestra gestión promedio 14.7%. En policía de base, antes 2.8% de incremento, ahora 15.9%. Y nuestra política siempre será quienes ganan poco, suba. Ahí no tengo por qué quejarme de ningún comandante o excomandante de la Policía Nacional. Cuando hemos planteado que el incremento será inversamente proporcional, nunca nos hicieron problema ni reclamaron, sino sabían exactamente que hay que mejorar el salario de policías de base, cabos, que se están empezando. Otros datos importantes: el bono de seguridad ciudadana, bono se paga mensualmente, pero no equivocarme, antes mes 271 bolivianos, pero saben nuestros excomandantes, era una enorme diferencia, a los generales, oficiales, era otro monto, y para la tropa, perdón la expresión, espero no estar equivocado, era otro monto. Ahora es para todos iguales. Ahora es 418 bolivianos de bono de seguridad ciudadana, sin ninguna diferencia. Aquí no hay generales, coroneles ni policías de base. Bueno, el equipamiento tecnológico, nuestro hermano general Aracena informó, tema de GPS, helicóptero, los llamados cámaras de vigilancia, Eso continuará implementándose. Pero también el dato que me ha impresionado, la Policía Nacional hasta el 2005 tenía módulos policiales y era el total 75, ahora tenemos 268 módulos policiales gracias a la participación de la Alcaldía y las Gobernaciones de toda Bolivia, como también del Gobierno Nacional. Estaciones policiales integrales no teníamos antes. Ahora se ha empezado, tenemos 22 en toda Bolivia. Esperamos seguir ampliando estos módulos y estaciones integrales. En tema de equipamiento, yo quiero comentarles una experiencia. Creo que en algún momento me he referido a ese tema. No sé si era 2006 o 2007, estaba de paso por Santa Cruz hacia Brasil y como siempre, de manera disciplinada, los comandantes de las Fuerzas Armadas como también de la Policía, esperándome en el aeropuerto de Biruiro en Santa Cruz, y el comandante, no me acuerdo, el comandante departamental, me dijeron que era un punateño o el del Valle Alto de la Policía en Santa Cruz, me dijo: presidente, con 25 movilidades hemos resuelto el tema de seguridad ciudadana en Santa Cruz. Era 2006, como decimos en la Policía de las Fuerzas Armadas, yo también estaba sarna de presidente. Yo decía, ¿cómo podía conseguir 25 movilidades? ¿Cuánto costará eso? Tenía miedo de comprometerme a conseguir 25 movilidades para Santa Cruz, quien según el comandante departamental, con eso estaba resuelto el tema de seguridad ciudadana. No sé si era el mal cálculo del excomandante departamental de entonces, pero ahora, ¿cómo se ha dotado? Los datos que tenemos hasta el 2005, teníamos 118 movilidades en la policía boliviana. Ahora tenemos 955 movilidades en todo el país. Motocicletas, antes teníamos 200. Ahora tenemos 1.624 motocicletas en todo Bolivia. Claro, aquí hay una gran debilidad. Creo que todavía no tenemos centros o talleres de mantenimiento. Yo sé que algunos comandantes sufren bastante. A veces tienen que sacar del bolsillo de su sueldo para rápidamente reparar el carro. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Recomendaba a los gobiernos departamentales que bueno sería que pueda montar un centro de mantenimiento de nuestras movilidades. En algunos departamentos siento que va bien, en algunos departamentos vamos mal, porque algún desperfecto mecánico, técnico de una movilidad, lo dejan abandonado, se olvidan. Después de 6, 7, 8 o un año, ya no sirve esa movilidad. A ver cómo nuestro nuevo comandante plantearnos, resolver rápidamente, como cualquiera tecnología o cualquier carro abandonado, se ensarra, sin baterías, pues sin llantas, ya cuesta mucho más caro en vez de reparar o mantener de manera inmediata para el bien de todas y todos. Lo que falta es como invertir ese recurso económico garantizado mediante una ley. Eso será siempre un debate interno entre la policía, perdón, entre la alcaldía, la gobernación, pero también con la participación de las policías departamentales, sus comandantes, que hay que priorizar para dar mayor seguridad al pueblo boliviano. Yo decía a algunos excomandantes, la policía tiene una mina de oro para ganar la confianza del pueblo. Es dar seguridad, es garantizar la vida, es garantizar su movimiento. Algún comandante me pedía, nosotros también queremos participar en Bono Juancito Pinto. Más que Bono Juancito Pinto, es el tema de seguridad ciudadana. Cada día garantizar la vida de toda la familia. Claro, ahora nos estamos equipando, ahora que nos estamos movilizando en tema de inversiones, no estamos tanto como antes. Por tanto, ¿cómo, a ver, de manera organizada, institucionalmente garantizar este tema de seguridad? Y y lo que dijo nuestro comandante Aracena, comandante cesante, por supuesto, va cambiando cómo acelerar ese cambio dentro de la policía. Y los cambios no solamente para la policía ni para las Fuerzas Armadas, sino en todas las instituciones del Estado Plurinacional, incluido en el presidente y gobierno nacional. Los cambios a veces son duros, pero necesarios. Y tenemos que adecuarnos a esos cambios. Son duros, pero necesarios, pero todo para el bien de toda Bolivia. Y eso hemos aprendido en toda esta gestión. Pero también es una verdad lo que decía nuestro comandante Aracena, que también hemos visto de cerca sobre algunos pequeños problemas de secuestros regionales, nacionales o internacionales. Hay, de verdad, tienen mucha capacidad y mucha experiencia. La tarea es cómo aprovechar esa capacidad y esa experiencia para el bien del pueblo boliviano. Esos secuestros en el departamento de Santa Cruz, con la participación de delincuentes internacionales, que ha sido tarea de ustedes, organizado, movilizado, investigación, y hemos desarticulado. Felicidades, realmente ahí merece un aplauso nuestra Policía Nacional por haber desarticulado ese grupo de delincuentes secuestradores, ¿no?, de bolivianos y colombianos. Todavía falta culminar ese trabajo, esperamos, los organismos internacionales, el gobierno de Colombia puede coadyuvar para dar hasta con el último secuestrador que vino fuera de Bolivia, a Santa Cruz en especial. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad, la honestidad, la transparencia que demostraron algunos policías, hombres y mujeres de base, ese de denunciar el soborno. Es un ejemplo, no sé si hay muchos o no, pero como esa hermana policía y otros hermanos policías denunciaron, demostraron, si a ese paso fuéramos, creo que no hubiera muchos problemas de desarticular estos grandes narcotraficantes, delincuentes que operan chantajeando, extorsionando, o finalmente con prebendas para garantizar su movimiento como delincuentes. Será otra responsabilidad que hay que avanzar. Decir al hermano general Aracena, muchas gracias por haber prestado servicio. No tengo nada que quejarme de usted. Ha trabajado, pese a algunas dificultades internas. Ese es otro tema. Toma asiento, general. Ese tema que también quería comentarles, hermanos generales de la policía. En el 2006, cuando llegaba a la presidencia, cuando llegaba al cambio de comandantes, llegaban paquetes, ¿no?, de denuncias. Denuncias entre camaradas, ¿no? Yo no podía entender cómo entre camaradas de una sola promoción pueden tener semejantes paquetes. Segundo, el tercer año, dice, esto no me vale, yo no voy a entrar a la chismosería, estos paquetes. Ahora ya, felizmente, ya no me llega nada, ¿no? Estoy contento. Pero todavía siento que por abajito pueden algunas cositas entre ustedes. Son profesionales, son policías de carrera. Y hay que evitar eso. Eso se sienta por aquí, por allá, y va en contra de la institución. De las Fuerzas Armadas también era poco, pero felizmente ya tampoco, no sé si por abajo sigue, pero era poco el 2006-2007, estas denuncias, que esto, que el fulanito, que la fulanita, que el tal general, hay que eliminar eso, ¿no? ¿Quién sabe? En la policía, muy pocas veces, recomendaciones. Quién sabe, no hemos nombrado siempre al primero de curso. Generalmente siempre hemos nombrado de comandante al primero de curso. Pero también saben ustedes, algunos de sus ex camaradas tenían mucha relación con la Embajada de Estados Unidos. Ahora quiero que sepan, compañeros de movimientos sociales, aquí ninguna embajada, menos Embajada de Estados Unidos, va a influir que este va a ser comandante, que el otro va a ser comandante. Es de hacer una buena letra una buena letra, buena imagen a la embajada de Estados Unidos, ha terminado. Ha terminado, saludo, ¿no? Pero también quiero que sepan los del pueblo boliviano, ni los excomandantes de las Fuerzas Armadas, ni los excomandantes de la Policía Nacional, ninguno recibe gastos reservados. Aquí no hay gastos reservados, eso también hemos eliminado. Eso para la información del pueblo. Ahora, ustedes saben también cómo antes eran los gastos reservados. Saben cómo seguramente estaban subalternos, tenientes, capitanes, pero aquí no hay eso. Eso también dignifica a nuestras instituciones uniformadas, como las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Al nuevo comandante, coincido perfectamente con usted, hermano general Villalpando. Hay que continuar con Chachapuma. No sé, nuestro general Aracena, cómo habrá parido, cómo se habrá organizado con su Estado Mayor, todo el equipo de trabajo. Tiene mucha aceptación en toda Bolivia, Chachapuma. Claro, para algunos jóvenes, pues, temeroso, tiene miedo a Chachapuma. Yo me acuerdo, un estudiante universitario me decía, no, Chachapuma, pero está bien, hay que aceptarlo. Rechazaba, pero también aceptaba. Pienso que ese hermano dirigente de los universitarios ha caído en Chachapuma. Temblaba, pero está bien. Entonces, bien apreciado, hay que mejorar, seguramente con todo su equipo. Así poco a poco vamos descubriendo las formas de darnos seguridad al pueblo boliviano. Esperamos, hermano comandante, como siempre, de manera institucional organizarnos. Saludamos la institucionalidad, pero también cuando se trata de decisiones políticas, hay que tomar decisiones políticas para el bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, comandante Aracena. Muchas gracias, comandantes. Esperamos una nueva gestión para el próximo año. Muchísimas gracias.